el cedro y el nogal. Visítela y talle su propia obra recorriendo la memoria de los 20 años del artista. De martes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche, hasta el 30 de mayo. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía. La entrada es libre. Le esperamos. Llega a Quito la mejor orquesta de cámara de Ucrania. Kiev Virtuosi. Más de 20 músicos en escena interpretarán obras de los extraordinarios compositores Johann Christian Bach, Felix Mendelssohn, Edvard Grieg y otros. Siente su música, disfruta su brillantez y virtuosismo. Jueves 30 de mayo, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, hola, muy buenas noches amigos y amigas de Radio Revista Mamá Universitaria. Un honor, como siempre, un miércoles más junto a ustedes, trayéndoles temáticas, hoy en especial para romper estereotipos acerca de la maternidad. Con ustedes la Maga, tenemos dos invitadas de lujo también, y bueno, en este momento estamos con Gaby, y en una media hora va a venir nuestra productora Mayra, porque está en una reunión precisamente para seguir preparando todos los las sorpresas que les hemos venido mencionando en cuanto a segmentos, en cuanto a nuevo contenido que vamos a empezar a generar como Radio Revista. Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Yo soy Gaby Ordóñez y un miércoles más aquí acompañándoles en Radio Revista Mamá Universitaria. Y por comentarles un poco lo que vimos la semana pasada, estuvimos aquí con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Estuvimos hablando acerca de las mujeres que empoderadas para hacer emprendimientos. Y un saludo grande a nuestra invitada del MIES, que a la directora zonal del MIES, que estuvo aquí compartiéndonos las políticas públicas que se hacen alrededor de los emprendimientos, en especial de las madres. Nos contó un poco de cómo acceder a estos préstamos que eran de adelantando el bono de desarrollo humano, y bueno, todo alrededor de cómo estas políticas públicas se centran en la reivindicación de derechos no solo de las mujeres, sino de las familias en estado de vulnerabilidad, en pobreza extrema, y más que nada que, bueno, evidenciando que es una posibilidad real que brinda el Estado ecuatoriano. Y un saludo grande, Silvanita Aro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora, pues, vamos a iniciar con algo muy interesante. Póngale, mi querido y estimado amigo gatito, el audio, ponle oído. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Cada 29 de mayo se celebra el Día Nacional del Estudiante. En una época donde acceder a la universidad era prácticamente imposible, los exámenes de admisión eran elitistas, los estudiantes solo conseguían un cupo si eran hijos de una familia de clase alta. Se calcula que en aquel tiempo solo 5 de cada 100 aspirantes accedían a la educación superior. Estamos hablando de 1969. Dentro del contexto también en lo político nacen dictaduras civiles y militares de corte anticomunista en Ecuador. El quinto gobierno velasquista emerge contra la constitución y se declara en dictadura. La respuesta radical de la juventud está correlacionada con la reciente fundación del movimiento de izquierda revolucionario MIR, de inspiración castro-guevarista, y la ruptura del PSE juvenil y la formación del PSMLE, de tendencia maoísta, así como la radicalización de la juventud del PSE con la venia moral de Manuel Agustín Aguirre en el PSRE. Ese es un poco el contexto político de un acontecimiento en especial que pasó justo un día como hoy en el Ecuador. En esta fecha se conmemoran los hechos suscitados la noche del 29 de mayo de 1969, cuando estudiantes secundarios y universitarios protagonizaron una protesta en Guayaquil, en la que se exigía el libre ingreso a la educación superior, el libre ingreso a la universidad. La huelga dejó como saldo 30 jóvenes asesinados y aproximadamente 140 torturados por el gobierno de turno y por la policía. Un 29 de mayo, que fueron asesinados y torturados decenas de estudiantes que luchaban por el libre ingreso a la universidad, eran tiempos en los que los estudiantes peleaban sus derechos y se hermanaban, en ese proceso, con los sectores populares. Recuperar ese legado de lucha es una tarea imprescindible en la actualidad, más aún cuando el movimiento estudiantil ha sido reducido, limitado y simplificado, a ser un espacio manejado por los partidos políticos de todo color. Arriba a los estudiantes que engrandecen la memoria y la práctica colectiva de un pueblo ansioso de emanciparse. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba, la cosa, que vivan los estudiantes. Que vivan. Y así mismo tenemos que vivir. Tú estuviste ahora en la mañana en una movilización. En la tarde se iba a desarrollar un plantón en la CENESID, porque ya fue un acontecimiento de hace mucho tiempo, pero como lo mencioné, fue en Guayaquil. Es un hecho histórico que está invisibilizado totalmente y que debe mantenerse con la relevancia necesaria, porque si bien es cierto que en un momento del país ya no se necesitaba la prueba de ingreso a la universidad, ahora se la requiere de nuevo y se ha convertido en un proceso en el que no muchos estudiantes que recién se gradúan pueden acceder. Entonces el plantón fue por reclamar este derecho al libre acceso a la universidad. Y además, teniendo en cuenta de que el movimiento estudiantil es un movimiento que tiene la fuerza necesaria como para mover todas estas políticas públicas que no nos hacen bien para nada, ¿no? Y también como medio, nosotros y como Mamá Universitaria en sí, considerando de que el ingreso a la universidad como la maternidad debe ser un derecho. Y asimismo, ¿no? Sí recuerdo yo que ingresábamos hace no muchos años atrás, podíamos ingresar a la universidad pública. También teníamos que pagar también por ingresar, entonces no todos podían. Yo ingresé a estudiar Administración de Empresas con una beca, no es que a mí me dieron. Y yo tuve que seguir teatro para que me pague. Entonces yo decía, a mí me paga la universidad, ¿por qué? Porque hago teatro. Pero también tenía que mantener unas calificaciones altas. Si no, no podía costearme yo uno. Entonces, esas cosas, porque sí era cara, y sí sigue siendo caro ingresar a una universidad. A pesar de que ahora, dice, ya todo es gratis, ¿no? Y es que sea pública, no, nada es gratis. Entonces, ahora que se quiere libre acceso, pues ahora tienes que dar un examen, tienes que postular, y los que se quedan afuera, no porque sean malos o porque hayan sacado una calificación baja, sino más bien porque no hay cupos o hay muchos cupos. Entonces es una problemática que todo el mundo quiere estudiar, pero no todos son privilegiados. Y también este porque entender qué hay detrás, ¿no? ¿Por qué no hay muchos cupos para ciertas cosas o por qué te niegan el derecho a estudiar ciertas carreras? Porque no es lo que le beneficia al Estado tener como mano de obra, ¿no? Ah, claro, también. Uh-huh. Y te van poniendo, ¿no?, el test psicológico, y dice, pero yo quiero ser médico. No, tiene que ser médico, tiene que irse de trabajadora social, pero no me gusta. No importa, tiene que ir de parvulario, porque en esa es la que le está dando, ¿no? Uh-huh. Entonces es medio, como que nos juegan a la psicológica también, uh-huh, estos test psicológicos. Porque, como dice ahí el Chespiritus, y tú y yo estamos locos. Vamos, sigamos de nuestra locura, ¿no? Y recuerden, amigos y amigas, que estamos cocinando recetas nuevas para conspirar en los encuentros de los miércoles junto a Mamá Universitaria. Tengan presente que la maternidad y la paternidad debe ser considerada sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Y nuestra temática de hoy: trabajos masculinizados hechos por mamá. En un mundo masculinizado, las mujeres y las mujeres madres no solo rompemos patrones de opresión, sino también de género. Las actividades y trabajos que antes creíamos que eran hechos solo para los hombres, hoy en día sabemos que no es así y que nuestras capacidades se extienden al infinito y más allá. Así que quédate con nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura y Mamá Universitaria. Por favor, ayúdanos con nuestro grito. Nuestro grito de lucha. Yo escucho Mamá Universitaria. Yo escucho Mamá Universitaria. Solo ese nomás. ¿Y quién no escucha Mamá Universitaria? Recuerden que yo escucho Mamá Universitaria en la cocina, en el dormitorio, con tus hijos, con el perro, con todos, con el gato, con la abuela, con el tío, con todos. Ya estamos reunidos ahí, escuchando todos estos programas. Envíanos tus fotos o tus videos cuando estés escuchando a Mamá Universitaria en vivo o a cualquier momento del día, que te conectes con nuestra fanpage. Recuerda que estamos en Facebook Live, estamos en la transmisión en vivo. Aquí ya pueden ver que tenemos invitadas que precisamente no son tan usuales. Igual recuerden en todos sus videos, sus comentarios, utilizar el hashtag Yo Escucho Mamá Universitaria. Contar sobre el encuentro de mamás también que se está realizando afuera. Como les decía, nuestra productora Mayra está en una sala de reuniones con las compañeras que se están uniendo para traerles más sorpresas. Vamos a tener segmentos diversos con algunas otras mamás, ya no precisamente solo mamás universitarias, ya no solo mamás con hijos pequeños. Vamos a tener un poco también un segmento para hijos más adolescentes, jóvenes, y en general diversificar un poco lo que ha sido hasta ahora Mamá Universitaria, y además darle la bienvenida a otra compañera que precisamente salió de lo que nos están viendo atrás de la pantalla. A Cris se nos une nuestra community manager. Hoy tuvimos la reunión, la bienvenida. Demostrarles así que también queremos ser este medio que es cercano a la mamá real, así a la es. Mamá que está viéndonos en casa. Y bueno, con Cris fue con una empatía, porque yo tengo un grupo de WhatsApp donde yo me publicité con mis servicios, y la Cris me escribió y me dijo: Gaby, yo necesito una asesoría de lactancia con mi nena, o algún tema que estaba un poquito ella más con problemas con su beba. Y nos pusimos a conversar. Y yo le invité a que escuche Radio Revista Mamá Universitaria. Ella lo escuchó y coincidió que ella se ganó justo una camiseta. Nos recuerdan que un tiempo estábamos sorteando todo lo que nos encontrábamos. Entonces de ahí salieron muchas personas. Igual de ahí también nos pudimos acercar más a Ani Vera, a Melanie, Samantha López. Y ella siempre nos escucha, dice, con su abuelita, saludos a su mamá, y están siempre reunidos. Ella es maravillosa también. Un saludo, y ojalá nos puedas otro día acompañarnos acá en las reuniones, porque si nos debes, ¿ah? Así que, bueno, también les cuento que el día domingo estuvimos con los clowns hospitalarios. Una de nuestras alianzas estratégicas. En una campaña maravillosa de 100 firmas por el abrazo y por el amor. Era la Día de la Nariz Roja, que se habían unido con México, se habían unido con todos los países que hacen clowns hospitalarios para este reto, reunir más de 100 firmas en 2 horas. Lo cual se logró y ahí estaban amigos, cantantes, estaba un amigo también que me dice, el Batman, te mando saludos si me estás escuchando, a la doctora Caramelo, la doctora Patitas, la doctora Bolitas y todos los doctores, el Mostachito, todos son unos divinos. Entonces es una mañana alegre que siempre hacen estas campañas y yo los admiro muchísimo. Y bueno, también invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Como les decíamos, ya se va a unir una persona más a nuestro equipo de trabajo, en donde ya vamos a empezar a generar más contenido. Tenemos algunas propuestas pendientes y vamos a retomar otra vez esa dinámica en la que nos vamos a mover mucho en redes. Te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio CCE, 940 AM o www.radiocce.com. Recuerda que nos puedes escuchar también por la página web www.radiocce.com, por frecuencia 940 AM y en el Facebook Live Mamá Universitaria 1. Déjanos tus comentarios en nuestro en vivo, en el celular también descargando la app Radio CCE, que es súper liviana, o contactarte a nuestra línea telefónica 02-2209-66. Tenemos comentarios en vivo. ¿Quiénes se nos está uniendo, Maga? Sí. Bueno, ahora para empezar, le mandamos un saludo a Frank Ceballos y a Eric Palacios, que nos están viendo en el Facebook Live. Todavía no tenemos comentarios, pero yo creo que cuando ya empecemos a presentar a las invitadas va a haber mucho más dinamismo y más interacción. Bueno, vamos ahora con nuestro segmento Mamá sin reglas. ¿Qué edad es la adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar al bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá sin reglas. Un espacio para todas las mamás y papás que crean sus propias reglas. Y bueno, ahora sí, para presentarles a las invitadas, veo que en el en vivo no se ve tan bien, pero tenemos una invitada que creo que es la primera vez que tenemos a alguien así en cabina, y a otra invitada igual, que tal vez no conversábamos no desde su profesión como tal, pero nos viene a mostrar ese lado de la mamá que también desarrolla, en este caso, un deporte que no es que tradicionalmente no ha sido para la mujer, que ha sido para el hombre. Y nos contaba igual que como desde hace 12 años que empezó, era la única que subía montañas. Es un pequeño adelanto. Sandrita Ceballos. Su perfil dice: amo la naturaleza, disfrutar de la Pachamama, mi pasión es la montaña, la mayor felicidad que la vida me ha dado. Mi hijo Juan Pablo. Actualmente estoy cursando el tercer semestre de MBA de la Universidad SEC. Trabajo en la Corporación Financiera Nacional. La montaña es mi templo, mi estilo de vida, mi terapia que llena mi alma y mi espíritu en cada ascenso. En este hermoso caminar de senderos y aventuras, he tenido la dicha de conocer a gente valiosa, personas muy especiales que están en mi corazón. Guardo cada momento compartido, cada paisaje único e irrepetible, todo ello hace parte de la vida desde mi perspectiva. Bienvenida, Sandrita. Muchas gracias, Gaby. Cuéntanos un poco más, que no esté dentro del perfil, cuéntanos un poco más sobre ti y qué ha sido para ti desarrollar un deporte que ha sido históricamente para los hombres. A ver, ¿qué les cuento? Cuando yo empecé a hacer montaña fue solamente porque yo trabajaba y me invitaban siempre las personas a que haga ese deporte, que desarrolle, varias veces. Luego empezó como un proyecto entre amigos del trabajo, y bueno, me gustó, y luego lo dejé un tiempo y luego lo retomé porque realmente vi que es como que uno ya le lleva en el corazón, ya se enamora y ya no quiere salir nunca más. Luego lo retomé después de unos casi un año y desde allí, o sea, ya no lo he podido dejar, la verdad. Es como que necesito eso para seguir. O sea, en mis momentos libres igual siguen saliendo proyectos, siguen saliendo cosas. Y me contabas que estabas este fin de semana en el Illinizas. En el Illinizas Sur. Illinizas Sur. Ajá. ¿Qué? Debe ser norte, sur, este también bien grande el Illinizas, ¿no? O sea, son dos montañas, el Illinizas Norte y el Illinizas Sur. El norte es una montaña que tienes que escalar, pero el Illinizas Sur es una montaña más bien un poco más técnica, tiene nieve. Ajá, y hielo también. ¿Y ya van subiéndose con los arneses? ¿Sí hay algunas partes empinadas? Claro, el Illinizas Sur es técnico. Porque yo cuando ya les vi ahí arriba, digo, ¡ay, qué lindo, ya llegaron! Sí, está pero una pared bonita. Es más o menos unos 60, 70 grados la inclinación. Entonces hay que bajar con toda la seguridad y toda la preparación que hay detrás de este deporte, ¿no? Claro. ¿Cuántas mujeres participan con ustedes? A ver, yo tengo varios conocidos, al inicio estaba en dos clubs que son muy lindos, pero ahora en mi grupo de amigos, así con los que salimos, más o menos hay unas 4 o 5 mujeres, pero sí hay algunas. Ya. ¿Cuántos del equipo? ¿Cuántas personas son? Depende, los que se quieran unir, los que tienen tiempo, sí. Los que tienen disponibilidad. Ya, yo le mando saludos a Carlitos, porque Carlitos fue quien me canalizó con una mamá de altura y él también me ha invitado a correr y yo le he dicho algún ratito me uniré, pero como paseíto nomás, porque si a mí me invita a la montaña arriba, creo que tengo que prepararme mucho claro. Para subir. Y bueno, para pasar a la otra invitada, primero queremos agradecerle al Benemérito Cuerpo de Bomberos por hacer posible que tengamos esta invitada de lujo. Bueno, como fue así muy como al apuro el contacto y todo, ayúdenme. Tenemos nuestra amiga Cabo Gaby Vaca. Mamá bombera. Preséntese, por favor, un poquito, cuéntenos de usted y lo que crea relevante acerca de su maternidad también. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación, gustosa de venir en representación del Cuerpo de Bomberos. Yo ingresé hace 17 años ya al Cuerpo de Bomberos. Fue un proceso muy difícil por el hecho de éramos mitad hombres, mitad mujeres. Entonces viene los ejercicios, era muy muy difícil. Y el hecho de, en ese entonces yo tuve ya a mi primera hija, el hecho de dejarle con mi mamá, sabía que estaba bien cuidada, pero antes también de ingresar ya eras mamá. Sí, mi hija ya tenía 1 año 8 meses cuando... ¿Qué edad tenías? 21 años. 21 años, ajá, ya. 21 años y... O sea, fue muy difícil dejarle a mi hija, pero también sabía que por el bien de ella tenía que salir, tenía que ver, cómo decir, en qué trabajar. Pero en realidad al inicio yo no sabía a qué me metía, no sabía qué hacían los bomberos, la verdad. Ajá. Entonces, pero ya después de ver los procesos y ya terminamos el curso duró 8 meses y ya nos repartieron a las estaciones que hay. Entonces de ahí fui tomando cariño, amor a la institución. Claro, para estar 18 años, 18 años, ¿no? Sí, ya voy a... Ajá. Y también tenemos, bueno, yo tengo y quiero agradecerle a nuestra amiga Linda, que es de Guayaquil, nos mandó un audio. Ella está en la Naval y nos cuenta un poquito de su historia. Y le mando un gran, gran saludo también. Actualmente ostento el cargo de capitán de corbeta de justicia. Tengo laborando en la Armada del Ecuador 19 años. Me gustaría contarles que tengo la suerte de ser mamá de tres hermosos niños, uno de 22, una de 16 y una chiquitica de 9 meses. Me gusta mucho mi trabajo aquí en la institución porque como mujer me ha permitido abrir paso a otras generaciones que han venido trabajando por llegar a tener lugares representativos. Como abogada y asesora jurídica, realmente yo trabajo siendo asesora de los comandantes o de los almirantes en los grandes repartos, en los grandes sectores, comandos o direcciones. Esto implica mucha responsabilidad, ¿no? Y que el personal subordinado se sienta cómodo con una mujer que los mande y los organice es una de las cosas que nos ha costado un poco de trabajo. Yo quisiera contarte que una de las cosas más difíciles para mí, como experiencia o como anécdota, fue que cuando yo me gradué del colegio, chiquilla muy inocente, pensaba que entrar a la Marina podía cualquiera. Entonces me acerqué a pedir un prospecto para inscribirme para entrar a la Marina. El oficial que estaba en la puerta me dijo, ¿el prospecto es para ti o es para tu hermano? Y yo obviamente le dije, claro que para mí. Y se me rió a carcajadas y me dijo, sabía que querías eso. Las mujeres no entran. Eso fue hace 19 años. Luego me respondió y me dijo, bueno, sí entran, pero entran siendo especialistas. Anda, estudia alguna carrera, especialízate como abogado, ingeniero, médico, en lo que tú quieras, y luego ven y preséntate, a ver si ingresas a la institución como oficial especialista. Y bueno, me lo propuse, me metí a estudiar Derecho, y luego de un tiempo de ejercer la profesión, presenté la carpeta. Y aquí estoy. Mi trabajo es difícil, no es fácil. Es un mundo que, como siempre, fue rodeado de hombres y para hombres y creado para hombres. Se resistía mucho a la permanencia de mujeres en la institución. Pero actualmente estamos en Armada del Ecuador alrededor de 120 mujeres oficiales y tripulantes que desempeñamos diferentes funciones, médicos, abogados, a bordo de buques, a bordo de aviones, en la infantería de marina, y es bonito ver cómo hemos ido integrándonos. Al principio sí hubo mucha resistencia, pero creo que poco a poco los hombres se han ido adaptando. Eso es lo que les puedo contar de mí y de mi vida. Ella también hace mismo atletismo. Ella le gusta también ese deporte. Claro, no sé si puedes ponerle el audio. Bueno, sí, también soy atleta, me gusta correr. Creo que es uno de mis hobbies que me sirven para sacarme el estrés. Empecé por una cuestión de columna, porque estando en la escuela naval me afectó la columna. Pero luego de eso yo pues tuve la oportunidad de ir poco a poco aprendiendo a caminar de cero. Y bueno, aprendí a correr y me gusta trotar. Yo realmente troto. Me gustan largas distancias con buena música y eso me mantiene. Muchas gracias a la capitana Mayra Muñoz, quien nos cuenta su historia hace 19 años, lo difícil que es ingresar también a una de estas instituciones navales que siempre ha sido dirigido por hombres. Claro, ¿no? Y ahí nos cuenta también precisamente lo que queremos abordar en torno a la temática, que el estereotipo que se tiene, ¿no? Que los hombres, como decía ella, no se sienten cómodos de sentirse mandados o de ver que su inmediato superior es una mujer, y que también hasta dentro del estereotipo, ¿no? Igual lo que nos contaba, que se le mofaron cuando intentó, y cómo a la mujer se le pide ciertos requisitos para encajar dentro del perfil que para un hombre es más accesible, ¿no? Entonces, y bueno, no la detuvieron, ¿no? Pero como le decía a Gaby también antes de entrar a la cabina, yo sí quería poner en la mesa también el tema de que tal vez para estas profesiones que son un poco más, no sé cómo llamarlas, un poco más institucionales, sí se ha ido desarrollando la mujer dentro de las mismas. Pero justo en la mañana pasaba por un lugar donde estaban haciendo unas situaciones de construcción y vi 3 mujeres y 2 varones en la construcción. Entonces, a mi mente vino esto de que las mujeres de clase media, de cierto modo, tienen la oportunidad un poco más al alcance de desarrollarse en torno a estas profesiones, es un poco más como de romper. Ingeniería civil. Ingeniería civil. Claro. Y claro, son muy pocas las mujeres que pueden, las mujeres de sectores populares que pueden acceder a esto. Y como decía Gaby, desde antes incluso la mujer indígena la podíamos encontrar en la construcción. Entonces, Hasta ahora. Entonces, la mujer siempre ha tenido un rol activo en estos trabajos que en donde, claro, más ha sobresalido los hombres. Y ahí también quiero como que traer a colación el tema de que muchas veces hay mujeres que logran, por ejemplo, avances científicos o investigaciones importantes, y quien se lleva el crédito son los esposos, los maridos, los papás. Entonces la mujer siempre ha tenido un rol activo dentro de todos los ámbitos. A mi mente viene con esto también las brujas de la noche de la Unión Soviética, de la URSS, que fueron las mujeres que se arriesgaban en dentro de la guerra civil que se tuvo. Se arriesgaban y eran kamikazes prácticamente, ¿no? Entonces, y eran altos mandos dentro del Ejército Rojo de la URSS. Claro, y me dices, de acuerdo aquí, Manuela, las tres Manuelas, sí, que siempre lideraron a Simón Bolívar, una Manuela Sáenz, Manuela Cañizares, Manuela Espejo. Entonces, las tres mujeres emblemáticas que fueron invisibilizadas por mucho tiempo. ¿Qué opinas, mi estimada? ¿Qué opinan? Sandrita. Conversemos ya un poco, desarrollemos. En el CFN me dijiste que como trabajas ahí, que ya el año pasado hubo una mujer, ¿no? Nos contaba igual que cuando hizo el ingreso había mitad mujeres y mitad varones, ¿no? Claro. O sea, realmente en la parte, laboro en la Corporación Financiera Nacional BP, que es una entidad financiera, un banco público que da ayuda al crecimiento del país, dando créditos a la gente. Entonces, en este sistema, como yo les comentaba, más bien hay bastante participación de mujeres. Inclusive en la parte jerárquica superior, yo he visto que sí se aprecia el profesionalismo de las mujeres. Entonces, más bien, yo he vivido lo contrario. Pero ¿no? Si tú me preguntas a mí, por ejemplo, a mí me hubiera encantado estar en la Marina, como la persona que hablaba Mayra, o me hubiera encantado estar en el... en la parte militar, en alguna de estas cosas un poco más fuertes, que es como que lo que a mí me llama. Claro, y mira, por eso se conoce. Y es algo que se escapa del imaginario de la mujer, y más aún si es madre. Yo es que no con te lo imaginas. Que hablaba con yo lo no. Con lo que hablaba la compañera, venía a mi mente que alguna vez me decían, cuando me gradué del colegio, una compañera me decía que no podía, porque yo quería para bombero, y me decía que no podía porque ya tenía un hijo. Entonces, se van incluso tejiendo mitos alrededor de esto, porque usted nos cuenta que ya ingresó siendo madre. Entonces, hacen que todas estas cosas sigan haciendo que se genere una brecha en cuanto a lo que la mujer puede ser o no. Pero usted, ¿cómo fue el ingreso siendo ya madre también? ¿Cómo fue el ingreso al cuerpo de bomberos? ¿Hubo discriminación al principio? Un acoge. Pero que estamos hablando desde hace 18 años atrás. Entonces, 18 años atrás es distinto de ahora, que ahora sí decimos, estamos aquí, aló. Pero bueno, antes de pasar a que nos cuente un poquito, bueno, vamos a los mensajes de Radio CC, por favor. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Mandrágora Artes Escénicas inicia una nueva programación. Musas. Tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. Un nuevo espacio que abrimos pensando en ti. El último jueves de cada mes, nuestra sala se transformará en el rincón de la casa de nuestros invitados, que ahora también será tu casa. Acompáñanos en la inauguración oficial. Nuestra artista invitada, Daily Naranjo, una apasionada de la música. Su vida, una melodía. Este jueves 30 de mayo, 19:30, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. Musas. Tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. 35 años de trayectoria y varios reconocimientos a nivel nacional e internacional se recogen en la exposición. Retorno al origen ancestral de Víctor Quillupangui. El especialista en bargueños y restaurador de madera y barro presentará sus obras hasta el 22 de junio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos para juntos admirar las mil formas artísticas realizadas en su madera favorita, el árbol de olivo. Retorno al origen ancestral espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, para empezar ya a conversar un poco más, a escucharles a las invitadas, queremos mandarles saludos a las personas que están conectadas con nosotros, al esposo de Mayrita, como les decía ya, Mayra debe estar acercándose a la cabina también, Jonathan, un saludo inmenso, a Whitney Oku, a Edison Piaun. Ah, Edison, hola, verás, Batman, tenemos un compromiso y que te vaya muy bien en la carrera 15K. ¿También ustedes se están preparando para el 15K? Yo no. Creo que Carlitos también ya está allá. Ajá. A María Paola de la Torre, a Marco Rey. La Mapu estuvo con nosotros con Bicíclica, un saludo grandote. Y también a los hijos de Gaby, bueno, un saludo muy especial también a Martín. Martín, échale muchas ganas, ya mismo se acaba el año escolar, es tu primer año de colegio, un año de muchas emociones, de muchas experiencias, de muchos cambios, que lo disfrutes mucho y a ponerle todo el empeño. Y bueno, con eso también a invitarles a que nos vean en el Facebook Live, que nos sigan en las redes sociales, que esperen todo el contenido nuevo que vamos a generar. Y ahora sí, cuéntenos un poco cómo lo que conversábamos, ¿no? Cómo ha sido para usted, cómo fue el momento en que ingresó y también cómo lo combina con su maternidad. Y ahora que tiene su bebé de 6 años ya. Sí, como les comentaba, el proceso fue largo. Estábamos hombres y mujeres, pero el hecho de convivir, hay más interna, unión, ¿no? Hay más interna, unión, ¿no? Sí, se siente como en familia, yeah. Ya, entonces se pongan en un ejercicio, en un trote, yeah. Los hombres, ya no podíamos las mujeres y los hombres nos daban valor que sigamos con ellos, nos llevaban hasta de las manos, para también pasa, ¿no? En el montañismo también. Sí, para no quedarnos. Entonces nosotros sentimos un apoyo y es una familia más que todo de promoción a promoción. Es que es caminar juntos. Creo que ahí va un cambio, ¿no? El peso es menos. Pero un cambio de lo de hace 18 años, 19 años, evidencia. Donde dice, se ríe a este rato de decir, vamos juntos, vamos caminando. Juntos, claro. Y justo hay una marcha también, que vamos todos a correr, sí. Y todos corren y todos alientan. Acá tienen algún canto para subir, dele, sube. Hay varios. Oye, ¿sabes que yo fui? Y eso me acuerdo yo de cuando tenía 18 años, me voy a la montaña, el Chimborazo, ¿no? Y veíamos la una montañita acá y otra montañita acá. Y decimos, parece que está cerquita. Pasamos la una y la otra montaña y se nos fue alejando más. Y decimos, pero si estábamos aquí cerquita y se va más lejos. Parecía que se iba corriendo. Entonces, sí es. Y ahí me acuerdo que un amigo me iba llevando de la Mariano Jalo y subimos a los hieleros. Evidenciar lo que ahora es, ¿no? Que son los avances que se ha ido logrando en cuanto a equidad y todo. Pero yo quería también sí resaltar que todavía sigue siendo difícil para la mujer, no solo por el hecho de ser madre, en este caso que estamos abordando, sino a mi mente vino los casos de acoso de la Federación Deportiva de Fútbol Femenino, en donde se reportó bastante acoso, de los entrenadores. Y que lamentablemente llega a procesos donde no se encuentra una solución. ¿Por qué? Porque es la Liga Femenina de Fútbol, o sea, porque no importa. Entonces, claro, es importante que en estas profesiones también, que han sido masculinizadas, se vaya logrando esta equidad para la mujer, como nos cuenta ahora la compañera, como podemos ver que también es en el andinismo. Se me quedaron muy grabadas esto de que en la corporación financiera también ya existen mujeres en cargos directivos, que al momento en el que se ingresa al cuerpo de bomberos hay una paridad en cuanto a números, y cómo hemos hecho las mujeres que esto sea posible, cómo también hay hombres que están dentro de como dentro de la búsqueda de una equidad real, con todas estas diferencias que se ha tenido, no solo por ser madre, sino por ser mujer. Oye, y también hay que hacer un bisbis ahora que en junio ya se acerca también el Día del Padre. Vamos a hacer un bisbis ahora. Hombres que tienen aparentemente profesiones de mujer. Femeninas, ¿no? Claro. Porque las profesiones que han estado relacionadas al cuidado también son profesiones que, bueno, ahora ya si un hombre te dice, no, yo quiero ser enfermero. ¿Y cuál es el problema? Yo quiero ser los chefs. Los chefs son los mejores. Pero ahí también yo sí creo que hay una diferencia, porque el hombre es chef, la mujer es cocinera. O sea, sí sigue siendo un poco distinto, ¿no? Puede ser. Pero... Oye, y sabes que tengo yo un dato interesante, por ejemplo, la primera programadora fue mujer. Ya en el mundo del desarrollo tecnológico estaba el caballero Silicon Valley. Era el fundador de la computación científica. Y aquí tenemos a Ada Byron, que era duquesa de Lovelace, quien fue la que creó el código para que se abra, pero se le dio el honor al señor Silicon Valley. Ya también tenemos que las mujeres elaboraban la cerveza. Y ahora hay todos los hombres que elaboran la cerveza. Claro, la cerveza. También las mujeres también dominaron la industria cinematográfica estadounidense a principios del siglo XX, pero ya no existen esos grabados, se perdieron en el tiempo y se retomó por los hombres. También las mujeres fueron las primeras percusionistas, fueron las que primero tocaban el tambor, la batería, y después ya se asoció a que ya no. Esto ha sido en la historia. La primera baterista conocida fue Lipuxiao, una sacerdotisa mesopotámica. Y este último que encontré también, que las mujeres eran las encargadas de las curaciones a principios de la historia. O sea, las mujeres eran las curanderas, las monjas trabajaban como sanadoras y como Hildegard de Bingen, quienes recopilaron datos influyentes para curas y tratamientos que usaban en los campos de la ginecología y las prácticas del parto. Pero eso después se fue perdiendo y nos quedamos solo ya estas profesiones que eran también para mujeres, se fue perdiendo y fueron apropiándose los hombres como están. Una... No sé, ¿cómo yo, se diría? Yo creo ¿cómo? Que es, yo creo que sí es, no también sé, como... cuando, como se ha buscado la equidad para la mujer... Se ha alcanzado, o sea, eso, la equidad, ¿no? La equidad en todo sentido, en el poder desarrollarse, en derechos y en todo lo que... Claro, todo verás, lo que concierne, hogar, trabajo, todo claro, eso. Toma en cuenta, verás, que siempre en la medicina los exámenes son hechos de... tienen el nombre del hombre. Por ejemplo, Papa Nicolau es un señor, Nicolás Nicolau, Papa Nicolau. Ya, entonces, y muchos nombres científicos, muchas enfermedades que le pusieron, el Alzheimer, por ejemplo, es descubierto por un hombre, el Alzheimer. Entonces, dentro del lenguaje también hay muchas cosas que todavía están... Y bueno, dentro del marco de la reivindicación de derechos que principalmente tiene Mamá Universitaria, queremos escuchar una canción de la Anita Tijoux, que es una de las que ha sido como la biblioteca musical de Mamá Universitaria, porque está dentro del identificativo. Sacar la voz, una canción que llena de mucha fuerza como en ocasiones como esta, por favor. Conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad, de mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad, y es que todo lo que tengo es mi verdad, y que solo me acompaña, baña, baña. sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, paña, paña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi verdad. Ustedes tienen rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad, pero jamás conocerás la solidaridad. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Hola amigas y amigos de Mamá Universitaria, yo conectándome ya a este encuentro súper especial con Mamá Sin Reglas. Ya se han de haber presentado y han de estar contando sus vidas. Yo agradecida que estén acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana compartiendo sus profesiones y cómo lo combinan con esta maternidad que la vivimos a los 365 días y para toda la vida, ¿no? Sí, precisamente Sandrita nos iba a comentar y me decía, yo quiero dar una acotación. A ver, Sandrita, sí, sus micrófonos. Sí, bueno, súper interesante todo lo que están hablando y sí, tienen totalmente la razón porque a través de los años la mujer siempre ha sido relegada, pero bueno, gracias a Dios estamos en una época que ya tenemos un poco más de equidad, ya podemos respirar un poco más tranquilas. Y yo lo que les decía hace un rato es que también yo he conocido padres que hacen el papel de madre, pero súper, súper bien, inclusive viven con sus hijos, las madres les dejan a ellos para que les cuiden. En mi propia familia, mi cuñado es quien cuida la casa. A los mi papá niños, también es solo papá. Y mi hermana es la que trabaja. Y mamá de mis hermanos. Ah, entonces sí, también ahora las cosas son diferentes. Son diferentes. Y hay hombres también valiosos. Sí, yo sí le saludo a mi esposito porque si no fuera por él, yo no como todos los días. Él es mi chef en casa. Es el que, claro, mi compañero también es el que cocina, por ejemplo. Siempre que estamos juntos, él es el que cocina. Yo para nada en cuanto a eso. Y ¿tenés unas palabras para tu hijito para tu también que te está escuchando desde para después que nos pasen a contar un poco cómo es su día a día, siendo madre y desempeñando todos los otros roles que se tienen? Sí, bueno, como decían hace un rato, o sea, uno es mamá hasta el día en que uno se muere, definitivamente, y eso no va a cambiar. En mi caso, mi hijo es ya grande, está fuera del país, él está en Alemania ya desde hace 2 años, pero yo la mayor satisfacción que tengo es que yo disfruté mucho con él, conviví muchísimas cosas, súper, o sea, pasamos momentos súper especiales, viajamos, o sea, yo con él compartí muchísimo tiempo. Y yo creo que le llegó a él la hora de volar y de aprender. Entonces, él es para mí lo más importante en la vida. La persona que llena mi mundo y por quien yo todavía sigo dándole las bendiciones todos los días, aunque esté tan lejos. Y no saben lo que daría por un abrazo de él. Por eso la dedicatoria Juan en Pablo. Este día. Juan Pablo. Mi Juan Pablo de mi vida. Entonces, quería solamente decirle que yo creo que la mejor mamá es cuando uno al hijo le da alas para que él pueda volar solo. Y quería dedicarte esto, Juan Pablo. Quiero que sepas que tienes que volar lejos, solo, dejar la tierra, y que yo pueda alentarte, apoyarte, pero no puedo enseñarte a planear. Cuando estés preparado, debo dejarte volar. ¡Ay, qué bonito, Juan Pablo! Vuela, vuela, vuela. Y cuéntanos también un poco eso como... nos decías que empezaste en el alpinismo hace más de 12 años, entonces cuéntanos, ¿tu hijo todavía estaba ahí contigo en ese momento? ¿Y cómo combinabas estos dos roles que estabas desempeñando? ¿Alguna vez fuiste a la montaña con tus hijos? Con Juan Pablo, sí, claro, de hecho cuando empecé fui con él, subió algunas montañas, pero la verdad no le gustó mucho y... En aquel entonces el objetivo era el Cotopaxi, pero por el mal clima no pudimos subir al Cotopaxi. Creo que caminamos una hora en la nieve y nada más. Y luego de eso Juan Pablo ya no quiso seguir con eso, no le gustó mucho, pero para mí fue súper especial subir con él a las montañas y todo, fue súper chévere. Y bueno, luego de eso, cuando él estaba aquí en el país, yo más o menos me organizaba, o sea, cada 15 hacía montaña, o sea, un fin de semana pasaba con él, otro me iba a la montaña, o así, trataba de alternar para no suplir de alguna manera y no faltar en ninguno de los dos lados. Es que es claro, porque estás, o sea, organizarse es la clave esto, para la mamá. Estás aquí, estamos aquí en el micrófono y no dejando de asistir, y también nos están escuchando en casa, mi hijo también. Y estamos siempre ahí, nos acompaña. Y bueno, nuestra cabo Gaby, por favor, cuéntenos cómo nos contaba que tiene una pequeña de 6 meses y también que y cuando entró al cuerpo de bomberos ya era madre también. ¿Cómo es su día a día con sus tres pequeños? ¿Tres pequeños o dos? Sí, tengo dos hijos. Ah, dos. Estoy mezclando los datos. La primera tiene 19 años. Y la segunda tiene 6 años. La primera está en la universidad, la otra en segundo de básica. Es muy difícil por el horario de mi trabajo, es 24-48. Entonces, hoy ingresé a las 8 de la mañana, salgo mañana a las 8 de la mañana. O sea, de turno aquí. Sí, entonces es difícil dejarles de... No solo es porque está con el papá, pero o sea, no separarse, se siente la misma tiempo. No se siente la misma confianza de que esté ahí pendiente de ellas. Entonces es muy difícil, pero también ellos ya se van acostumbrando, ya sabe que el día que tengo que trabajar, ellos ya se despiden y ya me esperan al siguiente día. 24 horas, 48 horas, ¿es de toda la semana que combinan ese horario? 24 trabajo, descanso 48 horas. Claro. Pero también ese tema, ¿no? Por ejemplo, yo también admiro a los médicos, a los residentes también que estuvieron en sus luchas también ellos hace unas 15 días. El gobierno no les quiere pagar, o les tiene, ellos les tienen 24 horas, 48 horas, y yo les admiro muchísimo, porque yo que he pasado entre los hospitales en que he pasado, a veces he pasado 12 horas, 14 horas, es duro dejar a un hijo. Y te dice, ya te vas. Digo, sí, ya me voy. Pero no te vayas. Y justo la semana pasada hablábamos, no te vayas al trabajo. No, dile ahora que no. Y digo, bueno, yo a veces sí me echo la pera, pero... Porque me deja, pero hay veces que no se puede, ¿no? Y claro. ¿Cómo le dices? Y eso que yo me llegué a temprano a la radio, llegué como... Bueno, salí de mi trabajo, llegué acá y... Llegué temprano porque tenía que planificar y llegué acá a la radio porque en la casa el guagua se trepa. 2:30, dice Francisco. Te estaba viendo la hora a ver si llegaste puntual. Y no puedo. Entonces yo digo, si no planifico una tarde, aunque sea, le quito a mi guagua una tarde y no planifico, voy a quitarle mucho tiempo después. Entonces, y sirvio haber llegado 2:30. Gaby, yo sí quiero preguntarle y de una vez agradecerle a Lilian, que fue el contacto de la institución Cuerpo de Bomberos, que nos dio la oportunidad de que participe acá. Muchísimas gracias a Lilian, no sé si nos está escuchando o después nos escuchará. Gaby, ¿cómo ha hecho? ¿Alguna vez tuvo que cargarse el guagua? ¿Cómo hace cuando tiene que salir a estas emergencias y no sé, ¿se acuerda? Y las emergencias en la casa con los hijos, tal vez. Exacto, cuando se enferma y usted también tiene emergencias en cuidar la ciudad. Sí, cuando se sale a atender una emergencia, por ejemplo. Se sale a atender una emergencia, yo que sé, un accidente de tránsito. Hay un niño herido o muerto, entonces a uno sí se le viene a la mente que es de ese rato que cómo están mis hijos. Entonces, pero uno trata de brindar el mejor servicio, entonces hay que levantar la mirada y seguir. Ajá. Claro, porque si no, si te pones a llorar ahí al lado de y ha existido momentos de que yo estuve una temporada en Amaguaña, en una estación que también hay, y justo llegó a la estación un señor ha marcado a una niña que supuestamente no sabían qué le pasó, y al final comentaron de que se había comido veneno. ya, que había puesto la mamá por ahí para los ratones. Entonces la niña tenía unos 3 añitos y se comió. Claro. Entonces, por más que nosotros tratamos de ayudarle, era tarde, se murió. Y después que ya le llevaron, ya el paramédico dijo, está muerta. Chuta, se me vino que claro, de mi hija, sí. Y yo me puse también una sí, parte de contención también me para puse, eso, ¿no? Me puse a llorar, creo que fue como una media hora, una hora. No podía contener. Esa fue la única vez que, o sea, lloré. En cambio, cuando los jóvenes se enferman, no puede dejar el trabajo, no puede dejar el turno. Sí tenemos permiso, tenemos para llevar al médico, pero no, igual sí. no toda la, hasta que se cure. Tenemos claro, que dejar claro, con el con claro mi papá, porque por ejemplo si le dan reposo y usted está está en turno, no puede dejar ahí. Con el dolor del alma hay que dejar y sí, seguir en el trabajo. Y hay veces que uno te digo, cómo estará mi hija, estará mejor, le darían el jarabe o algo. Gaby, ¿usted cambiaría su profesión? No, como les comentaba al inicio yo no sabía cómo era esto, pero al pasar de los años, estoy ya casi 17 años, he aprendido a valorar y no cambiaría, porque hay veces que se deja hasta la familia por irse al trabajo. Entonces uno, el esfuerzo que se hace a uno le enseña a querer, a amar a la profesión. Y no cambiaría. Y lo que dice nuestro compañero Francisco, se vuelve una familia también. Sí, es. A ver, habla, opina. Bueno, yo también puedo opinar sobre los bomberos porque tengo un amigo que es bombero. Entonces, sí es muy sacrificado, porque yo a veces cuando tenemos, una reunión, y una vez le pasó que la mamá estaba con cáncer, iba a fallecer y justo tenía trabajo. Entonces, le dieron un permiso, pero era como que le cubren, pero después tiene que pagar 2 días más. Y yo le decía, loco, qué heavy, porque a veces me sabía contar que a las 4 de la mañana una emergencia y él estaba en guardia y vamos, loco, y así se acaba, yo qué sé, el día. No desayunan, a veces no almuerzan, tienen que acabar el trabajo, y es más, cuando hay un incendio tienen que estar apagando bien el incendio porque puede venir cualquier viento y otra vez a trabajar. Sí, y entonces es eso, o sea, yo valoro mucho porque, o sea, es con la ciudadanía más que con uno mismo. O sea, se deben a la ciudadanía. Yo le he visto a mi amigo que hasta por perros, todo así. Entonces, es un trabajo bien sacrificado y mucho mejor hecho por una mujer. Y no, agradecidas inmensamente, porque lo que querían mostrar con este encuentro en Mamá Universitaria era que sí se puede, que no hay límites. Ella está estudiando. Que ahora es Sandrita, difícil. Acá está. ¿Están estudiando? Ella estudia. Son mamá universitaria. Ella es mamá posgradista ya. Es mamá posgradista aquí. Eso. Entonces, no, y pues y para llegar a ser bombera tuvo que estudiar fuerte, ¿cierto? Claro. También fue mamá universitaria. Para subir la montaña. Sube a ver si puedes. Claro, se te va alejando el chimborazo. La preparación a mí se me aleja todas las montañas cuando empiezo a subir. Entonces, no, agradecerles inmensamente, porque lo que queríamos mostrar aquí es que los trabajos, sean para hombres, sean para mujeres, buscan igualdad, creo yo, buscan equidad, y más que todo buscar lo que nos apasiona hacer, ¿no? A pesar de ser mamás, a pesar de ser papás, subir montañas, que es lo que me apasiona, que es lo que me gusta, con mis guaguas o sin mis guaguas, hacerlo. Claro. Igual ser bombera, y muchas gracias por ese trabajo tan sacrificado, que es luchar por los demás también, ¿no? Dejar la familia y comenzar a trabajar por los demás. Y también a Mayrita, que estuvo con el audio que nos dio nuestra hermosa capitana naval. Yo sí la admiré cuando yo la conocí. Estaba con una guagua chiquita, pero esa guagua era un corazoncito, porque no decía, dice, no, eso es tranquilita. Digo, entonces tu guagua sí está bien para publicidad y todo, de las guaguas que te dicen, y ya. Tiene que venir. Ojalá algún rato venga a Quito y la invitamos y la tenemos acá con nosotros. Y bueno, agradecerles en general a Sandra Ceballos, nuestra invitada, a nuestra mamá de altura, a nuestra cabo Gaby, también muchas gracias al Benemérito Cuerpo de Bomberos, darle la bienvenida otra vez a nuestra nueva community manager, Cris. Y despídete un ratito, así, Buenas noches con todos, estoy feliz de estar aquí y ya nos veremos pronto más adelante. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo, muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue Mamá Universitaria. Ay, gracias a todos, chao. Ya acabé mis deberes.